les expreso mi firme compromiso para llevar a cabo las responsabilidades de la Presidencia del Parlamento Vasco con respeto a esta institución, máxima representación de los vascos. Un Parlamento que represente a todos los vascos y en el que todos nos sintamos representados.